compadre mío, hombre compadre. Si ve que ando de arriba abajo por ciertas calles del valle, compadre mío, ahí, hombre compadre. Ando buscando los ojos claros que un día viene el Sicarare. Yo le agradezco, compadre, si usted me ayuda a encontrarlo. Si usted me ayuda a encontrarlo, siento los ojos del valle. Esos ojos del valle son para mí lo más lindo, porque esos ojos del valle son para mí lo más lindo. Si usted me encuentra en aquella esquina es porque allí la estoy aguardando. Si me ve extraño allí son mis pesares. Seguramente verá la sombra de aquel que fue un hombre alegre. La esperaré toda la vida hasta que Dios ya se apiade. Porque esos ojos del valle podrían calmarme mis males. Ojos el valle, se extraviaron lo más lindo, con tantos ojos el valle, se extraviaron lo más lindo. Extraviaron los más lindos, con tantos ojos el valle, se extraviaron los más lindos.